con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. El candil. El escritor británico Graham Greene solía decir que las personas reales están repletas de seres imaginarios. ¿No suena eso muy similar a lo que proclamaba el poeta Paul Éluard? Hay muchos mundos, pero están todos en este. ¿Te preguntaste alguna vez qué seres imaginarios te habitan? ¿Pensaste en que no podrás conocerte hasta que no lo sepas? El escritor de fantasías se encontraba sentado frente al escritorio de Pinotea que había adquirido luego de la demolición de una casona en Balcarce. La noche ya se presumía en la escena, como un rito mecánico e ineludible. Francisco escuchó con cierta molestia las voces de los chicos que a lo lejos, en la calle, continuaban jugando. Pensó en cerrar la ventana para evitar el ruido, pero pronto querría encender un cigarrillo y el humo que se acumularía en la pequeña habitación lo perturbaría más que la reverberante desmesura infantil. El escritor había apagado las luces de la habitación, dejando solo una lámpara que alumbraba en ángulo cenital a la máquina de escribir marca Britton. Su mujer se mofaba de su espíritu nostálgico, de su enamoramiento con el antiguo artefacto. De hecho, le había regalado una computadora portátil que Francisco utilizaba para escuchar música mientras tecleaba frenéticamente sobre la negra cinta de tinta. El gato, que le pareció cordero, como un golpe de timbal, apareció frente a él. Lo miró con desdén felino y encanto femenino y se arrellanó a un lado de la britón negra con vivos dorados. Como un golpe de timbal, apareció frente a... Francisco entrecerró los ojos, buscando acaso la concentración necesaria para acometer la tarea, para internarse en la brillante nubosidad de la fantasía. Entrecerró los ojos. Recordó el ajedrez de Borges y se preguntó el peso de qué cliché estaría marcando su devenir por esas horas ácidas. ¿Quién estaría buscando, en algún tiempo y en algún espacio, ordenar la trama y mover esa pieza, esta pieza? Poner en acción la fantasía dentro de la fantasía. Las palabras resonaban en su mente como peces incongruentes en un mar manso. Piedra, umbral, plano, espejo, juego, anochecer, callejón, personaje, retorno, cambio, vuelo, trascender. Francisco, vení a la cama. Te estás quedando dormido en el escritorio. La mujer cerró la puerta de la habitación y se retiró del lugar. El escritor de fantasías no atinó siquiera a contestar con un ademán. El único que pareció advertir la presencia de la mujer fue el gato que, sin abrir los ojos, comenzó a mover la cola. Hacía un tiempo que los ruidos de la calle habían cesado. Solo se escuchaba como un acorde abierto el sonido del viento haciendo bailar a las hojas del paraíso en la vereda. A lo lejos, alcanzó a escuchar los pasos acelerados de dos personas que se acercaban. Creyó interpretar algunas frases o tal vez solo palabras que venían pronunciando casi con tono de confesión. Pero era muy difícil. Las voces se alteraban por la reverberancia que provoca la noche. Los tonos se deforman y la semántica cambia de sentido. Francisco no quiso pararse a mirar por la ventana por miedo a que las personas que se acercaban, acechantes, lo vieran. Seguramente sería peor. Podría ser considerado una señal de provocación. Francisco no quiso alterar su hoja de ruta. Si él no estaba en sus planes, sencillamente pasarían de largo por el frente de su casa, el sonido molesto de sus pasos se iría acallando y él podría comenzar a escribir, que era lo que lo perturbaba desde hacía unas semanas. No quiso alterar su hoja de ruta. Ni una idea. No había tramas que le vinieran al cruce. Todo era cotidianeidad, la más rutinaria de las vidas. Los días caían sin alteraciones, sin sobresaltos, uno tras otro, como gotas, sin fantasía. Él, que había creado mundos, especies, seres y personajes que ahora deambulaban por este mundo agrio, donde los días se mojaban y se deshacían y perdían sentido como la gota en el charco. Mientras intentaba descifrar algún comentario de las amenazantes voces que ingresaban a la habitación como un sonido espectral, se dio cuenta que la página, que hasta hace un instante estaba en blanco, tenía texto. Miles de letras hormigueaban en la suave superficie amurada al rodillo por las prensillas de la máquina de escribir. Los pasos, que en la calle apuraban la marcha frenéticamente, formaban con el golpetear de los martillos de la máquina un mismo ritmo. El escritor de fantasías no se alteró en lo más mínimo cuando los pasos se detuvieron frente a su casa y con dos fuertes golpes llamaron a su puerta. El Candil. www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Thank you. cuando era muy chica leía María Inés Arrizabalaga. Empecé por Alicia, empecé por generarme un mundo tal vez fantasioso allí donde no estaba. El folclore, que es clásico, digamos, del norte europeo, yo lo consumí mucho de chica. Consumí Tolkien también, por supuesto que consumí The Lord of the Rings. Y hice algo que llamó mucho la atención, porque en el 2003... saliendo de letras, yo estudié en la Universidad Nacional de Mar del Plata, elegí escribir una tesis en la que, como estudiante de letras, confrontaba la trilogía de Tolkien con las películas de Jackson. Y eso era doblemente llamativo. Primero, porque era un caso de textualidad versus videotextualidad. Ya eso para un estudiante de letras es llamativo. Y además porque yo traía escena para licenciarme un género menor. Mi primera disertación doctoral fue una continuación del trabajo que hice en la licenciatura. Y así fui, digamos, poco a poco ingresando en el mundo académico con mis trabajos sobre la fantasía. Y después, cuando yo creía que ya había tenido suficiente de fantasy, en el 2005 conocí la obra de Bodoc. Un verano, me recuerdo, conocí esa obra que, digamos, de la que no... O sea, es un camino de ida la obra de Bodoc, ¿no? Creo que allí permanezco hasta entonces y de allí no creo poder moverme. O por lo creo menos que no el hecho de que la fantasía alcance un estatus académico de alguna manera nos hace pensar a todos en el dinamismo que tienen los géneros y también como prácticas sociales que son. El hecho de que los géneros cambian también implica cambio en prácticas. Actualmente tenemos que empezar a pensar en volvernos hacia el pasado para recuperar prácticas que eran ciertamente periféricas. El fantasy era un género periférico, era un género menor, si se quiere. Como todo género menor, actualmente está desbancando, está perdiendo esa marginalidad para convertirse en una preocupación que convoca a los académicos, que convoca a la centralidad y que está pujando para ingresar al canon. María Inés Arrizabalaga. Creo que Argentina, en un gesto muy borgeano, ha producido un fantasy épico propio, que ha reescrito y reposicionado también mundialmente en nuestro folclore, el folclore autóctono, la herencia precolombina que tenemos, y estoy hablando de la obra de Liliana Bodoc. Es una obra que a mí me ha ocupado en muchos trabajos científicos, también en muchos trabajos divulgativos, en una disertación doctoral. Creo que la obra de Liliana Bodoc tiene un gesto que es muy borgiano por esto, porque es un gesto que dice desde la periferia, mimetizando los formantes genéricos que son típicos de un género que se veía regido por imaginarios nórdicos, nórdico-europeos. Y ese gesto, ¿por qué digo que es borgiano? Porque dice desde la periferia, mimetizando esa centralidad europea, pero que subvierte los referentes. Entonces, en lugar de tener, no sé, enanos o de tener gnomos, por ejemplo, que eran unos personajes muy propios del folclore nórdico, lo que hay son unos indios que son habitantes de la zona cordillerana, que todos sabemos que eran bajos, que eran, digamos, unos indios más bien achaparrados, muy al estilo de los incas, por ejemplo, muy al estilo de los mayas, quichés, y también presenta unos guerreros altos, robustos, sabios, por otra parte, cultivaban una sabiduría y que no son vikingos justamente, sino que son aztecas, son los personajes que Liliana Bodoc llama los señores del sol. Y también hay vikingos, claro. Por ejemplo, esa es la tribu que en la obra de Bodoc llaman la tribu de Elec, el de cabello rojizo, que eran los vikingos los primeros que llegaron a América. Es decir, lo que hay en la obra, para darle una lógica a ese cambio en la referenciación, sobre lo que Bodoc tiene que trabajar es sobre los archivos históricos. Y en los archivos históricos, en esa pugna maniquea entre los buenos y los malos, siendo los buenos quienes habitan en América y los malos los que vienen de allende los mares, sabemos que el bueno va a perder y va a morir. Sabemos que la batalla va a ser la antesala de la irrupción en América de la injusticia, el sometimiento, un poco el triunfo de los siderecios representado en su obra por sobre las tribus de las tierras fértiles. De alguna manera replican el ingreso de la codicia, el ingreso de la sífilis, el ingreso de un universo de creencias y de valores negativos que se sobreimpone y que busca capitalizar ganancias por sobre los sometidos. La consideración de que la fantasía es un género menor, ¿resiente sus posibilidades de adquirir estatus académico? Creo que no, y creo que en eso radica la victoria del género. Que los que tenemos formación en letras siempre solemos hacer este chiste de, bueno, soy formalista y me las aguanto, aludiendo a los formalistas rusos, que fue un mote peyorativo y luego ellos lo asumieron como, con mucho orgullo, como la etiqueta que los identificaba. Y creo que el fantasy justamente tiene esa especie como de halo, de minoría, que creo que todos los fantasistas, productores, consumidores, críticos, creo que se embanderan en eso. Y lo mismo pasa con otros géneros menores, que aquí no son objeto, digamos, de nuestra charla, pero estoy pensando en la literatura policial, en la literatura erótica, esa clase de literatura, ¿no? La misma línea. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Convicciones. Ahora está soñando. ¿Con quién sueña? ¿Lo sabes? Nadie lo sabe. Sueña con vos. ¿Y si dejara de soñar? ¿Qué sería de vos? No lo sé. Desaparecerías. Sos una figura de su sueño. Si se despertara ese rey, te apagarías como una vela. El candil, un antídoto contra las sombras. La fantasía es eso que contribuye a explorar y dotar de sentido al alma humana. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que nada se nos parece tanto como nuestras propias fantasías. Ya falta poco para nuestra despedida. ¿Qué fantasías nos esperan adelante? En la web se nos aparece un texto de Luisa Miñana. Parece hecho para la ocasión. La niebla es bella, incómoda, melancólica, cuando no definitivamente triste, pero hermosa. Atenúa contornos, difumina incorrecciones, introduce el misterio y el sigilo en el paisaje. De alguna manera nos deja más desprotegidos. La realidad visible es sustituida por la imaginación. Por eso es tan lindo meterse en la casa, asomarse al cristal y desde lejos adivinar un mundo sin final. Esta vez lo apagamos los tres. Uno, dos, tres. Ya se apagan las últimas astillas de luz. El candil descansa. Y ya empieza a extrañarte. El Candil fue ideado y realizado por Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. La producción la realizó Florencia Montenegro. La locución estuvo a cargo de Verónica Vale y Agustín Amado. El sonomontaje y la puesta en el aire fueron responsabilidad de Jesús Nori.